La semana pasada se llevó a cabo el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso aquí en San Luis. Contó con la presencia de realmente muchísima gente vinculada a distintas áreas del conocimiento, en principio tan dispares como podrían pensarse precisamente el arte, la educación y el análisis del discurso. Se hubiesen llevado una sorpresa, sobre todo a los descreídos o aquellos que por tradición, historia o simplemente porque lo ignoran, desconocen que existen vínculos bastante estrechos en algunos casos entre arte, educación y análisis del discurso. Uno de los expositores en el Congreso fue Julián Martínez Santana, el doctor Julián Martínez Santana, quien es filósofo y a la vez dramaturgo. Y nos llamó la atención y nos inquietó conocer cómo se vinculan filosofía y la dramaturgia, esta rama del arte, esta parte del arte. ¿Qué hacía Julián Martínez Santana precisamente en un congreso como el que acabo de describir? Y además preguntamos algunas cosas vinculadas a filosofía, arte, ciencia, cuán juntas o separadas están, qué hay de filosofía en el teatro, en dónde, cómo aparece, si es que aparece. Entonces, los dejamos con dos segmentos. Vamos a escuchar un primer segmento de la entrevista a Julián Martínez Santana, doctor de la Universidad Central de Venezuela, y que estuvo presente hoy casualmente partió a Buenos Aires y luego a Venezuela. Estuvo presente durante la semana pasada en el congreso que les mencioné anteriormente. Escuchamos la primera parte de esta entrevista. Julián, estuviste en el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso, venido de Venezuela a Argentina, San Luis, filósofo y dramaturgo. En un párrafo, ¿cómo se relaciona todo eso? Bueno, es curioso porque justamente antes de que hiciéramos la entrevista estábamos comentando lo de los orígenes, lo de poder hablar de los orígenes. Y en el caso de la filosofía, efectivamente, uno de sus orígenes, otro por supuesto es el mito religioso y las costumbres, qué sé yo, pero uno de sus principales orígenes es la literatura, y ahí metería también a ciertos tipos de teatro. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes de que apareciera la filosofía estructurada y la antropología filosófica, Platón, Aristóteles, etc., había una filosofía cosmológica, digámoslo así, y de pequeñas frases, incluso poetas directamente. Uh-huh. Y el verdadero educador de los griegos clásicos, y pienso en griegos porque yo hago filosofía occidental, y estos son como los papás del asunto, el educador, vamos a decirlo de una manera, el filósofo, por cierto, también el científico, es el poeta. ¿En qué sentido es el filósofo y también el científico? Es el tipo que te va a echar el cuento. ¿Qué es una cosmología? Bueno, es la teoría del Big Bang, pero sin los recursos de ahora, ¿no? Pero tú también podrías decir que el Big Bang es un nuevo mito, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo una materia, ¿no? Implosiona y entonces, ¿no? Aquí, digamos, con menos recursos, de verdad, con menos criterios de verificación, el mito genera una explicación de dónde venimos, ¿no? Y también va a plantear, sobre todo con Homero sin duda, contextos éticos. ¿Qué hace el héroe? ¿Qué es una persona fiable? ¿Cuál es una vida digna de ser vivida? Etcétera, ¿no? Sin estar haciendo una reflexión metodológica o metódica, yo estoy planteando patrones éticos y políticos. Entonces, claro, la relación yo diría incluso que es primaria. Que de alguna manera toda obra teatral es una reflexión en un cierto sentido. Y por obra teatral puedo incluso entender el performance y el happening. Es decir, que expresiones más abstractas, distintas a piezas que tienen un comienzo, un medio y un final, incluso ahí hay un planteamiento conceptual. Hay algo que se te está diciendo, ¿no? Una especie de esto me recuerda a la vida, o esto tiene tanto que ver. Un ejemplo así muy rápido. Uh-huh. Ionesco, ¿no? Ionesco hace el teatro del absurdo. Sí. Se supone que todo es muy extraño, hay un rinoceronte o hay una o aparece una cantante calva que paradójicamente nunca aparece. Todo es como raro. Y de pronto uno ve este, lo voy a parafrasear, no me lo sé de memoria, pero aparece un diálogo parecido a esto. ¿Dónde vive usted?, le pregunta él a ella. Ah, vivo en la calle 57. Ah, qué curioso, yo también, dice él. ¿Y en qué número y en qué edificio de la 57? Bueno, en el número 34. Ah, qué curioso, yo también, dice él. ¿Y en el 34 en qué apartamento vive usted? Bueno, vivo en el apartamento 12B. ¡Qué casualidad! ¡Y qué curioso! ¡Yo también! ¿Y en qué habitación duerme usted ahí? En la habitación principal que da a la calle. ¡Pero yo también! Y bueno, por ahí va la obra. Al final, Ionesco se queda escuchando a la gente y escucha que en una pareja ella le dice a él, ¿viste? Son como nosotros. Es como que existe una aproximación a un relato que tiene un sustrato filosófico, pero no necesariamente siempre es explícito. Ahora, ¿quién no lo hace explícito? ¿El mismo autor? ¿El filósofo que colabora con algún guión? ¿Está exprofeso dejado a que cada uno elabore, piense? Algunos científicos se llevarían de los pelos con la idea de que todo quede librado a que cada uno haga su interpretación. Digamos que cambiando lo cambiable, la frustración de no poder atrapar algo, pues también aparece en el principio de indeterminación, ¿no? Digo cambiando lo cambiable porque no es por las mismas razones, pero hay como un ¿cómo atrapo esto? Pues igual va a pasar del lado artístico y filosófico. Hay cosas que no puedes terminar de atrapar, quizá por su propia naturaleza, ¿no? Como pasa en el contexto científico. Y una vez que entiendes que por su propia naturaleza es inatrapable, pues ya no hay tanto drama, sino que lo que toca es aceptar la complejidad del mundo. Y a partir de ahí pueden suceder dos cosas, ¿no? Una, los autores brillantes no te dan las cosas en bandeja de plata, ¿no? No te dicen, y recuerden, esto le pasa a la gente que no cena antes de dormir. No viene con moraleja, además. No viene con moraleja, exacto. Y cuando viene con moraleja puede ser irónica o no. O incluso la moraleja pues se entiende como un aspecto más del asunto, etc. Y por otro lado, justamente al no presentar la moraleja, abre un espectro de posibilidades y de complejidad que justamente muestran lo difícil que es el asunto. Un ejemplo muy sencillo: el tío de Hamlet intenta convencer a Hamlet de que no se busque tanto problema, de que fluya con la vida. Esto puede sonar en un contexto a táctica macabra para que Hamlet deje de averiguar quién ha matado a su padre y se quede tranquilo, y el tío se queda muy bien. Pero como Shakespeare es genial, tú descubres que no solamente una táctica macabra, sino que es efectivamente una postura ante la vida, ¿no? Y que además puede llamarse específicamente, en el caso de la filosofía, estoicismo, porque además de paso sabemos que el estoicismo, sobre todo romano, Séneca, es una influencia en Shakespeare muy concreto. Shakespeare lee a Séneca, que además Séneca, por cierto, es también dramaturgo. Lo que hace Séneca es hacer refritos de las tragedias griegas. Entonces hay, por ejemplo, una Medea de Séneca, donde va a plantear los problemas que se encuentra el estoicismo en un contexto emocional distinto al de la filosofía, menos rígido que el de la filosofía. Y entonces Shakespeare dice, bueno, este tío no solamente quiere plantearle una táctica para que el tío se quede con todo, sino también le está diciendo una cosa muy sensata: fluye con las condiciones inexorables de la vida. Como la muerte, al menos por ahora, es necesaria, es inevitable, pues compréndela, fluye con eso y sigue viviendo. Y luego el planteamiento de Hamlet, ¿cuál es? Bueno, el distinto al del estoicismo, ¿no? Y que podríamos llamar, por ejemplo, el escéptico. Por cierto, otra gran influencia en Shakespeare es Montaigne, que es un escéptico renacentista. Y que el escéptico, el escéptico que no es un escéptico duro, que duda pero que no dicen de nada se puede afirmar nada, sino que solamente quiero dudar, quiero ser crítico, quiero poner en tela de juicio las cosas, es Hamlet. Es el tipo que dice, pero ya basta, no es tan sencillo, y por eso ser o no ser, ¿no? ¿Qué es más digno sufrir para el alma, ¿no? ¿Qué debería ser? Pero si considero esto y considero aquello, ¿qué cuento no me quiero comer y qué cosa quiero aceptar? Y si la acepto, estaré también comiéndome un cuento, ¿no? Julián, en la supuesta unión entre arte y ciencia se encuentra la conjunción y. Y eso plantea un interrogante interesante. ¿Cuándo dejaron de estar juntas para tener que ponerle una conjunción en el medio? Me gusta esa pregunta. Efectivamente, ¿no? Aparece ahí. Mira, yo la verdad es que, digamos, hay un punto donde todo va a aparecer mezclado, ¿no? Incluso, como comentaba antes, efectivamente se incluye al arte, ¿no? Es decir, más o menos contemporáneos con Tales o el mismo Tales, ¿no? Hay como una concepción científica del mundo, pero también es efectivamente una filosofía, pero también en la forma de la escritura hay un arte, etc. ¿Cuándo deja esto de ocurrir? En la especialización, ¿no? Podría decir uno. La verdad es que tú debes saber de eso más que yo, porque justamente tú eres científico. Pero en las especializaciones, en que alguien comienza a decir, bueno, yo me dedico en particular a ver los astros y lo demás son cosas de filósofos o de artistas, etc. Por un lado. Y por otro lado yo agregaría, incluso, no solamente en la especialización, sino en el advenimiento del concepto de especialización, que no existe en esa época. Es decir, es una época en la que no solamente está todo junto, sino que ni siquiera están conscientes de que esté todo junto. No hay un problema con que esté todo junto, ¿no? Se entiende que el mundo tiene esto, y esto dura mucho tiempo. Es decir, Descartes también es un matemático, lo mismo que filósofo, lo mismo que para algunos es incluso una especie de pionero de la novela moderna, porque habla en primera persona, etcétera, etcétera, ¿no? Ni hablar del caso de Aristóteles, que es un biólogo que hace una biología tan relevante que llega incluso a ser la principal hasta el comienzo de los grandes biólogos. Hay que salir de Aristóteles para salir de la filosofía aristotélica y empezar a pensar la biología de otra manera, en efecto. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos monstruos que ya están ahí concibiendo las preguntas acerca de nuestra existencia y del mundo de una manera integral, ¿no? Esto comienza a desintegrarse para bien y para mal, ¿no? En mi opinión, no necesariamente fue una cosa maléfica que separó los saberes y entonces generó una enajenación. Es también la posibilidad de profundizar en distintos ámbitos. Quizá el pecado, por ponerle un nombre, es haber perdido la perspectiva. Pero que yo pueda profundizar en unos elementos y eso signifique que no puedo abrir otras puertas, pues no es malo per se. Seguimos con la búsqueda, programa 466. Tengo preparado algo más. En realidad vos preparaste. Ahí está. Me gusta el reconocimiento. Claro, yo hice la entrevista y vos la preparaste. ¿Podemos confesar esas cosas? Sí, ¿Se pueden decir al aire? Contemos el detrás de escena. Cocina de la búsqueda. Un día vamos a hacer, en el último programa de la búsqueda, vamos a hacer un gran detrás de escena. Detrás de escena. ¿Qué te parece? ¿Da para una hora? Da para... No, dije en el último programa, no una hora de eso. Bueno. Julián Martínez, bueno, Santana, doctor en filosofía, dramaturgo, los vínculos entre arte y ciencia, filosofía y drama. Si uno analiza las concepciones de ciencia a nivel global, las concepciones de filosofía a nivel global, las concepciones de arte a nivel global, parecen en el concierto general como bastante parecidas, hegemónicas. Y cuando uno tiene ganas de ver algo distinto, siempre en Latinoamérica, siempre piensa en dos o tres países, por lo menos, digamos, Cuba, más recientemente Venezuela, y por tradición, si se quiere, y por, rebeldía histórica, México, ¿no? Que cada tanto surge o insurge, ¿no? Tiene insurgencias. ¿Hay algo que se pueda apreciar como distinto, novedoso, contrainsurgente en Venezuela respecto de estas concepciones de arte, ciencia, filosofía? ¿Se ha inventado algo en Venezuela? ¿Se mueve distinto? ¿Se piensa distinto? ¿Es un foco nomás de algunos intelectuales que pueden ver y pensar las cosas de otra manera? ¿O se puede hablar de que es algo que empieza a visualizarse, por lo menos en Latinoamérica, y Venezuela es partícipe directo? La pregunta es muy buena y muy interesante por todas las aristas que podría tener, ¿no? Por supuesto, yo voy a comentarla desde mi punto de vista y tampoco nos vamos a explayar tanto, pero yo diría varias cosas. Por un lado, es curioso que esto tiene que ver con la moda, ¿no? Si de alguna manera empiezas a ser famoso por alguna razón. En el caso de Cuba, Fidel. Y en el caso de Venezuela, la verdad es que es ahora, por Chávez. Pero antes de Chávez, nosotros éramos uno de los grandes ilustres desconocidos. Y por varias razones. Una, me parece a mí la principal, es que no salíamos. No era común, o sea, tú ibas a España, y quizá todavía sea un poco así, y los españoles por ahí te dicen, sí, yo conozco un venezolano, pero hay muchísima más presencia de otros latinoamericanos, y eso también genera, digamos, conocimiento, ¿no? La gente empieza a decir, ah, sí, los mexicanos me interesan, los conozco, qué sé yo. El caso mexicano, pues como tú dices, ¿no? La rebeldía, pero además el peso cultural, el cine en algún momento mexicano, la música mexicana, ¿no? Yo la verdad es que también hablaría de Argentina, en ese sentido de países famosos, que ahora no estén en el top 10 de la moda es otra cosa. Bueno, es cierto. Y también de Brasil, sin la menor duda, ¿no? La música, el cine, la televisión, la literatura. En el caso venezolano, sí, yo diría, está ahora en el tapete, pero por razones políticas del fashion, ¿no? Del fashion político. Se pone de moda esta cosa del chavismo. ¿Qué novedades puede haber? Mira, yo creo que pasaron dos cosas y que lamentablemente se me parece un poco al estilo soviético y cubano, que es que se desarrollan unas artes y quedan muy disminuidas otras. A ver. Las que se quedan disminuidas son las que tienen que ver con creación y con independencia, ¿no? Y las que quedan desarrolladas son donde la creación y las posibilidades de la novedad son menos, aparecen con menos fuerza. Por ejemplo. Ajá. El caso de las orquestas, ¿verdad? Uh-huh. Abreu crea esto del sistema, que es una de las cosas más conocidas ahora de Venezuela en términos artísticos. Y es verdad que hace esto, primero ocurrió mucho antes de Chávez, ¿no? En el 75. Sí. Y es posible que con Chávez haya habido un repunte, ¿no? Él les dio también un espaldarazo. Pero esto es mucho más viejo que la época de Chávez. Ahora, ¿qué pasa con las orquestas y la música clásica? Que por mucho que haya ciertas variaciones, que por mucho que en el caso de por ejemplo, de Dudamel, que es como nuestro director estrella y ahora es como uno de los grandes directores en el mundo, el tipo agarre el mambo de Leonard Bernstein y efectivamente, ¿no? Alguna cosa que para nosotros es fundamental, que es cómo no te vas a mover si estás sonando un mambo. Y entonces ves a la orquesta levantarse, hacer unas piruetas y tal, y a la vez tocar correctamente. Uh-huh. Ahora, más o menos hasta ahí puede llegar la creatividad. Y en ciertos giros en la dirección, porque es la música clásica y es la música orquestal, a eso me refiero, ¿no? Si lo que hicieron los soviéticos con el ballet y la música clásica, al ballet no le puedes hacer mucho más. Sí, a ver si me explico. Claro que puedes crear y sabemos que hay variaciones, pero no mucho más. Y de la música orquestal tampoco, académica, tampoco. Justamente, ¿no? Lo que menos acepta la posibilidad de tener metamorfosis muy dura es lo que más auspician, porque justamente es lo que se espera también, ¿no? Ya hay un pensamiento preconcebido, ya hay una directriz de qué significa ser crítico, ¿no? Usted es crítico si entiende que los Estados Unidos son malvados y nosotros somos muy buenos. Eso es ser crítico. Y con el arte pues va a ocurrir algo similar, sin negar, por supuesto, que en el caso de las orquestas, estos tipos también hicieron cosas maravillosas desde el 75, no solo desde Chávez. Uh-huh. Que es, por ejemplo, la reinserción de muchachos que estaban en situación de pobreza y de exclusión muy fuerte, de violencia. Y de repente es muy enternecedor y muy bonito verlos ahí con su instrumento poco a poco y finalmente hacer orquesta que terminan teniendo una calidad espectacular, una cosa como soviética, ¿no? O sea, la orquesta de la juventud venezolana, primero no suelen ni siquiera caber en los escenarios y luego una vez que caben, lo que tú oyes es magnífico. Y es muy bonito saber que el origen de esto conecta con lo social, con un intento por la inclusión, ¿no? Por ese lado hay algo interesante, diría yo. Para cerrar, ¿cómo es el camino de Julián, filósofo? ¿Es a la vez dramaturgo, luego dramaturgo? ¿Hay un hito? ¿Es un camino que se hace, tiene algunas piedras o fue algo así lindo de transitar? Mira, me habían advertido que tus preguntas eran muy buenas y lo estoy corroborando, ¿no? Creo que es de las entrevistas más de hilar fino que he tenido. Porque esa pregunta, no lo mismo que las otras, me ponen como a pensar así en cosas, digamos, que van a tocar de nuevo los orígenes. Y en este caso, fíjate, lo mío se explicaría con una anécdota, ¿no? Cuando tenía, no sé, como 24 años, estoy haciendo mi tesis de licenciatura, mi tesina, y junto con la tesis me fui a la casa de mi madre. Yo estaba en esa época en una residencia estudiantil en Caracas y mi madre vivía a 100 kilómetros de ahí. Me fui a su casa para tener la tranquilidad y la comida de mamá, etcétera, y poder hacer la tesina en paz. Y ella siempre que se acercaba me encontraba en dos cosas, o haciendo la tesina o escribiendo una obra de teatro. Eso fue muy curioso, ¿eh? Yo hice las dos cosas. 24 años. 24 años, sí. Era mi segunda obra, ¿no? La segunda obra que escribía. Y por alguna razón, digamos, yo mismo lo desconozco, de haber sido alguna necesidad interna, junto con hacer mi tesina de filosofía, yo siento la necesidad de hacer esta obra. Y las dos concluyen más o menos al mismo tiempo, ¿no? Esta obra termina ganando un premio allá, un premio de dramaturgia, que en ese momento era quizá el más importante. De hecho, me permite mudarme solo, porque también implicaba un dote económico, un monto económico. Y cuando yo me gradúo, ¿no?, en el acto formal, pues es como si me graduara de las dos cosas, porque el narrador del acto dice, bueno, y este alumno además ha sido merecedor del premio Fundarte, tal, tal, tal. Y era como si me dieran mis dos títulos, ¿no? Y a partir de ahí, pues de alguna manera, de una u otra forma, mi carrera ha sido como, bueno, de alguna manera carrera, ¿no? Ha sido como paralela una cosa con la otra. Luego se hacía una maestría, pues coincidió con una obra de teatro. En el tiempo que hice un doctorado en Madrid, también aproveché de montar un monólogo allá con una actriz venezolana. Ajá. Y es un monólogo que yo escribí, ¿no? Entonces era como que junto con la investigación del doctorado, pues montábamos el monólogo, y junto con terminar la tesis doctoral, pues hacíamos este montaje, ¿no? Siempre ha estado ahí como de la mano, con sus piedras comunes y normales, pero digamos que en una relación muy fluida. De hecho, yo reconozco que mi estilo filosófico tiene mucho que ver con lo teatral, y que mi estilo teatral está muy salpicado de filosofía. Julián, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad que ha sido un gustazo. Igualmente. Gracias.